Hola a todos nuevamente. En esta segunda clase vamos a hablar de los blogs bibliotecarios, cómo están siendo utilizados, qué los hace atractivos y exitosos. Les pido que antes de ver estas diapositivas lean la bibliografía propuesta para este módulo, especialmente lo que tiene que ver con la anatomía y las características de los blogs, si estamos todos a un mismo nivel de conocimiento en lectura y podemos sintetizarnos con los conceptos. Empezamos viendo qué hace a los blogs una herramienta atractiva para las bibliotecas. En primer lugar, son fáciles de crear. Si no tenemos conocimientos técnicos para instalar el software, podemos utilizar una de las aplicaciones online disponibles gratuitamente en la web, como pueden ser Blogger y WordPress. Estas dos son las más conocidas, pero existen también otras. Son fáciles de utilizar. No se necesita conocer el código HTML para escribir un blog. El software viene con editores de texto tipo Word o procesadores de texto, por lo que el entorno de trabajo resulta ya conocido y sencillo. Tienen una estructura flexible que permite utilizar el blog para diferentes objetivos, ya sea un blog de lectura, un sitio donde colgar presentaciones, etc. También fomentan la comunicación informal y personal con los usuarios. Permiten poner una cara humana a la biblioteca si se utiliza un estilo de comunicación cercano a los usuarios. Los blogs también permiten la suscripción a través de canales de sindicación de contenidos, canales de RSS, lo cual hace que los usuarios puedan acceder al contenido en el momento y del modo que ellos quieran. Los usuarios pueden, por ejemplo, suscribirse a las novedades de la biblioteca a través de un lector de RSS como Google Reader y otros. ¿Por qué usar blogs en las bibliotecas? Una de las razones más importantes para usar blogs en las bibliotecas es que permiten comunicarnos con los usuarios y entablar conversaciones con ellos. Podemos publicar información de interés, consultar sobre la utilidad de un determinado servicio, etc. Otra de las razones es recibir información de los usuarios. Muchas veces las bibliotecas quieren saber qué piensan los usuarios y los blogs con comentarios abiertos permiten esta posibilidad. Por otro lado, podemos mostrar la cara humana de la biblioteca. Los blogs ofrecen una posibilidad de mostrar a los usuarios qué pasa dentro de la misma, cómo es la gente que trabaja ahí y el trabajo que ellos realizan. Para mejorar la comunicación interna, es otra de las razones. En este caso, las bibliotecas pueden usar los blogs para su trabajo interno, como modo de dejar registradas capacitaciones, formas de trabajo, novedades, etc. Permiten conocer rápidamente qué es lo nuevo y acceder a la información por categorías o mediante búsquedas. También hay razones para no utilizar los blogs. Por un lado, si no existe apoyo institucional para, por ejemplo, recibir comentarios de los usuarios públicamente, no tenemos que tener un blog en la biblioteca. Algunos blogs bibliotecarios borran todos los comentarios negativos que reciben para no afectar la imagen de la biblioteca. Pero tengan en cuenta el mensaje que están recibiendo los usuarios. A la biblioteca no le importa lo que yo pienso o necesito. Si no se está dispuesto a recibir los comentarios negativos, entonces es mejor no abrir la posibilidad de comentar. Otra de las cosas es que, si no existe apoyo institucional para actuar en consecuencia, tampoco debemos abrir un blog. Si la biblioteca no está dispuesta a tomar en cuenta las sugerencias de los usuarios, entonces no es conveniente abrir un canal de comunicación que pida sugerencias. Y si no estamos dispuestos a mantener actualizado el blog, tampoco debemos abrir uno. Lleva tiempo y esfuerzo mantener la presencia en el blog y por ello debería ser un proyecto grupal dentro de la biblioteca. Pero si el personal no tiene tiempo para realizar esta tarea, es mejor no comenzar un blog. Hay muchas maneras de usar los blogs con los usuarios de la biblioteca. Veamos algunos ejemplos de cómo las bibliotecas están utilizando los blogs. Puede haber blogs con novedades. En este momento ustedes, ¿cómo comparten las novedades de la biblioteca? ¿Utilizan a lo mejor cartelería? ¿Suben al sitio de la biblioteca un newsletter en PDF? ¿Suben las novedades al sitio de la biblioteca? Un blog con novedades permite a la biblioteca compartir información con sus usuarios de un modo mucho más rápido. Si, por ejemplo, hay un cambio en un programa, o se cancela un evento, etc., se puede publicar esta información muy rápidamente en un blog. Muchas veces, las bibliotecas inician nuevos servicios o tienen nuevos materiales o bases de datos, pero no tienen los medios para realizar la publicidad de los mismos. Un blog de novedades permite que los usuarios que no visitan regularmente la biblioteca puedan saber qué es lo nuevo. En el ejemplo, vemos que la biblioteca IRICE, del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, mantiene un blog de novedades con las incorporaciones de libros, revistas, eventos, fotos, etc. Blogs temáticos. Los blogs temáticos ofrecen novedades e información sobre un tema en particular. Son utilizados, sobre todo, en bibliotecas especializadas, pueden ser bibliotecas legales, médicas, y también en bibliotecas académicas o públicas que quieren destacar los puntos fuertes de sus colecciones, y también el conocimiento de los bibliotecarios especializados. En este caso, el blog Biblioteca Médica Virtual, de la bibliotecaria del Hospital de Torrevieja, en España, ofrece información sobre los servicios de la biblioteca, sobre las bases de datos disponibles para sus usuarios y otras herramientas, usuarios de revistas, etc. El blog Pestaña sobre la almohada, de la Biblioteca Pública de Madrid, ofrece recomendaciones de lecturas separadas en categorías de edades, pequeños, 8 a 12 años, juvenil y adulto. Otra de las maneras de utilizar los blogs en las bibliotecas es como herramienta de marketing. Los blogs pueden ser utilizados para promocionar los servicios de la biblioteca entre los miembros de la comunidad, que normalmente no van a la biblioteca. Este tipo de blogs trata de atraer nuevos usuarios y podemos encontrar que en general existen blogs híbridos, es decir, hay novedades y también están pensados como una herramienta de marketing. En el ejemplo de la Biblioteca Municipal de Cuenca, vemos cómo se promocionan actividades, entregas de premios, concursos, etc. Pueden ser actividades nuevas y anteriores, o fotografías y también acompañadas de texto. De este modo, alguien interesado en participar de las actividades tiene una idea de cómo son este tipo de eventos. También tenemos los blogs de clubes de lectura. Las bibliotecas han creado blogs para los tradicionales clubes de lectura con la idea de que los usuarios realicen comentarios sobre los libros propuestos. Es decir, dar la posibilidad a los usuarios de que participen de los clubes de lectura que se trasladan al espacio del blog. En general, estos blogs no han sido muy exitosos en el sentido de atraer un gran número de comentarios, pero esto no significa que no sean útiles. En este ejemplo, vemos el club de lectura escrito de la Biblioteca Pública de Barcelona. También se pueden usar los blogs para crear comunidades online. La mayoría de los blogs de bibliotecas informan, pero no invitan a la discusión. Uno de los miedos es que cualquiera pueda dejar comentarios inapropiados. Pero si realmente lo que se quiere es crear una comunidad en la presencia online de la biblioteca, abrir comentarios es vital. Por ejemplo, el blog de la biblioteca Ann Arbor District Library es uno de los pocos que ha logrado esto. Fíjense la cantidad de comentarios que tiene. Después, vamos a ver ejemplos de cómo los bibliotecarios pueden utilizar los blogs. Hay blogs internos. Teniendo en cuenta que una de las características de los blogs que presentan la información en orden cronológico inverso, esta puede ser aprovechada para compartir información expulsada entre los miembros de la biblioteca. Todo lo nuevo va a aparecer al principio. En este ejemplo vemos el blog Reference at Newman Library, que sirve para que los bibliotecarios del área de referencia estén al tanto de las novedades, por ejemplo, cuando una impresora está rota, un nuevo procedimiento, etc. Otra de las maneras sumamente importantes de utilizar los blogs es mantenernos actualizados. Saber qué está pasando en nuestra profesión, leer la literatura profesional puede llevar bastante tiempo. Generalmente los bibliotecarios estamos más que atareados. Los blogs específicos sobre determinados temas nos pueden ayudar a filtrar la gran cantidad de artículos de revistas e informaciones que circulan. Un ejemplo de blog que filtra novedades sobre la profesión es DocMarine. Veamos también por qué bloguean los bibliotecarios. Un estudio realizado por Stephen en 2007 encontró que el 24% lo hace para mejorar su desarrollo profesional. Un alto porcentaje similar, el 23%, también para expresar su perspectiva o identidad. Un 12% para promoverse o promover la profesión. Un 8% para divertirse. También necesitamos saber cuáles son los factores de éxito de un blog. La Universidad Northwestern University y Backbone Media entrevistaron a 20 bloggers exitosos para determinar cuáles son las razones, las condiciones y los factores que hacen un blog exitoso. También para crear una lista de criterios que ayude a las empresas a evaluar si deben participar en blogs y cómo deben hacerlo. Si bien es muy sencillo poner en marcha un blog, mantenerlo requiere un gran esfuerzo. Los factores de éxito de un blog, según este estudio, tienen que ver, en principio, con la cultura y los valores culturales que vale la pena mostrar. Por ejemplo, hay empresas que tienen mala fama y quieren mostrar un rostro humano. También para promover la transparencia. Es fundamental para establecer credibilidad y confianza con el público. Exhaustividad, es decir, mostrar todos los puntos de vista en referencia a un tema. Y también citar fuentes fidedignas de información. En cuanto a tiempo, es importante contar con el tiempo para la creación, investigación, puesta en marcha y generación de participación en el blog. Identificar a la persona o las personas que pueden dedicarle al tiempo a esta tarea o liberarle el tiempo a la persona que pensamos que es adecuada. También se puede trabajar como grupo de bloggers. El diálogo es muy importante, la capacidad de entablar un diálogo con la comunidad. debemos tener conocimiento de las necesidades de esa comunidad. Y otro de los puntos fundamentales es el estilo de escritura que tiene que ser entretenido y personal. Revelar experiencias y opiniones personales, construir relaciones personales y también el humor para acercarse al lector. En relación a las características personales de la persona que escribe el blog, es muy importante la habilidad para escuchar a su audiencia, la pasión por el tema a tratar, tener habilidad para comunicar su personalidad, en este modo de escritura, online, perseverancia y compromiso con la tarea, también conocimiento sobre una variedad de temas, un estilo cálido y amistoso, y excelente habilidad para escribir. También, bueno, como ya dijimos, el tiempo necesario de esta persona para escribir el blog y tener una mente abierta a las críticas. Entonces ahora ya tenemos un panorama de cómo han sido utilizados los blogs en las bibliotecas y también cuáles son las cosas que hacen exitoso a un blog. Los invito a realizar el ejercicio planteado en este módulo.